parte de este pobre tonto que te espía, saliendo del club muy colorada, de gimnasia y con una amiga. Te pido por Dios, enamórate de que escribe versos y los tira, para que al salir a hacer los mandados te choques con ellos en la esquina. Te amo y te extraño todo el día, necesito que me quieras la mitad de lo que yo a ti. Jamás podré borrarme tu sonrisa, tu ternura y tus ojos. Te pido por Dios, enamórate de mí. Manda flores a tu oficina, siempre sin tarjeta todos los viernes, diciendo que es de la florería. Te pido por Dios, enamórate de que los domingos manda bombones. Nunca compro de la misma marca, por si no te gustan o no los comes. Te amo y te extraño todo el día, necesito que me quieras la mitad de lo que yo a ti. Jamás podré borrarme tu sonrisa, tu ternura, ni tus ojos. Te pido por Dios, enamórate de mí.